¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Y también bienvenidos y bienvenidas a Radio Arcos, emisora municipal. Y por supuesto a todas las personas que nos escuchan a través de internet. Por la plataforma iVox, que esta semana nos ha puesto en portada en su magazine. Ahí codeándonos con este hombre. Ay, ¿cómo se llama? Voy a preguntar a los compañeros que están aquí. Hola, ¿hay alguien ahí al otro lado? Hola, ¿qué tal? Sí, estamos aquí. Ese señor catalán, que habla así muy, muy catalán él, que sabe de ciencia mucho. Que cuando pregunta da una conferencia y el invitado le dice sí, sí. Punset. Ese. El de Punset. Los pelos blancos. Ahí va, ahí va. Codeándonos con Punset o codeándonos con... Con redes, ¿no? Con redes, son redes o con Iker Jiménez también. Del ahí, lado oscuro. Ahí dándole codazo en los riñones. Ahí, ¿eh? Don José Luises. Buenas noches. A coro los dos. Aquí estamos ambos los dos. Exactamente. José Luis el nuevo, José Luis el viejo. Suena así, ¿verdad? Aunque están cambiadas las edades. Bueno, aquí hablamos de experiencia. No por mucho tiempo. Tenemos al dueño y señor de todos los bienes materiales y espirituales de la agrupación, don Joaquín. Buenas, no sé. ¿Por qué dice espirituales? De los materiales, vale. Porque queda bonito. Ah, vale, vale. Hombre, hay también cosas intangibles que tienes que... Pero yo eso no las atesoro. Hay que decir, en honor al tesorero, que desde que es tesorero parece más pobre. No se te ve... ¿No? ¿A ti te cuesta claro, dinero? No, es que la mujer del César, aparte de ser honrada, tiene que aparentarlo. Tiene que parecer, ahí va. La regla del buen tesorero es que se puede meter la pata, pero no meter la mano. Ahí va. Pero te recuerdo que cambié de coche. Sí, pero yo creo que no fue tan rápido que no creo yo que te diera tiempo a amasar. ¿Eh? Tenemos a nuestro médico particular, buenas noches. Muy buenas noches, don Alfonso. Qué rematadamente mal le sientan los antihistamínicos, don Alfonso. Una torta. Vamos a ver. Además es el enorme técnico, torta. El programa se hace, bueno, se escucha en internet en cualquier momento del día, de la noche, en cualquier sitio del planeta. Pero lo hacemos en directo los jueves por la noche en Frontera Radio, concretamente. Hoy es 9 de junio, día de La Rioja. Son las 10:10. Chicas, y algún que otro chico de aquí de Jerez, Piqué está en Frontera Radio. ¡Qué cruz! Que te parece un montón, ¿eh? Ahora, escucha, hacerle una foto y, y ponerlo ahí en la página. Tengo una vecina muy simpática que me ha hecho una foto con el iPhone. Sí. Vamos, le dije a mi mujer, hazme una foto. Y ha ido a su amiga y le ha dicho, mirad, no os lo creíais, soy amigo de Piqué. Y ahora, la segunda parte, quieren venir a conocerme. Claro, pues tú aprovechate de eso. Yo creo que ahora al terminar me voy a hacer una foto contigo. Me voy a tener un momento de cachondeo con mis alumnos, verás tú. Y uno se da cuenta con esta cara que Dios me ha dado del inmenso poder que tiene el fútbol. Claro. Porque vas por ahí y te bueno, que te reconozcan como Piqué en España, vale. Pero que me haya pasado en Pakistán, que me haya pasado en Frita o en Sierra Leona y la gente se me quede mirando y me diga, Piqué, Piqué. Dices, bueno, a ver si se confunde la Shakira, ¿no? Se ve un no por cruce Dios. De árbol. No, por Dios, que creo que mi mujer me está escuchando. Ah, bueno. Eso para quedar bien. Esto, y se dice, al final yo quería ser filósofo, periodista, tal y cual, y lo que hay que hacer para llegar a todo el mundo es pegarles patadas a un balón. No, no, o doble. O doble, o doble. Las escenas de riesgo. Exacto. nos hemos traído a nuestro médico y también nos hemos traído a nuestro psicólogo. Estamos bien cubiertos aquí. Hombre. Pero el psicólogo ha venido, que yo dije que no era tongo, ¿eh? Te doy la palabra para que lo presentes, porque bueno, es amigo nada, nuestro. Nuestro psicólogo es Nacho Rodríguez, que ha sido el ganador de la última pregunta que lanzamos en el sorteo ese que hicimos, que lo hicimos de verdad, y el numerito salió el suyo. Mala suerte para el resto. Así que le mandamos un correíto. Yo no sabía que era de aquí, la verdad. Y aunque ya ustedes me comentaban, sí, es... Es Nacho, pues vale, pues será Nacho, yo qué sé. Y le mandé el correo, le dije, dame tu dirección para mandarte el libro. Y dice, si quieres hoy el jueves a recogerlo. Y digo, pues... En directo. Pues nada, te viene a recoger tu libro y te vienes a cenar a Pizzería Las Delicias. Y le das las gracias a Pirri, que es el que ha patrocinado el concurso. Y gracias a él, pues hemos podido hacer todo este tinglado. Así que, antes de darte el libro, la pregunta es de rigor. ¿Te fue difícil la última pregunta? Bueno, la penúltima me fue más difícil porque no la acerté. La última, al principio me despisté un poco, aunque sabía más o menos por dónde iban los tiros, pero ya con las pistas que diste y era bastante sencillo. La verdad es que ha estado divertido el concurso. He seguido todas las preguntas. ¿Has seguido todas, no? Sí, del principio. He seguido todas del principio. La penúltima, la de la luna, sabía que se refería a la luna, pero no di con Cassini. Pensé que estaba ahí hablando del relieve lunar de la montaña y demás, ¿no? Entonces, el problema es que... el problema es que te pica. Y empiezas a mirar, empiezas a buscar, tienes una intuición de por dónde van los tiros. Y yo os animo a que sigáis para adelante. Además, si seguí yo en el instituto donde trabajo, pienso pasárselo a los alumnos por allí también para que participen. O sea que va a ser sin premio, no hace falta premio, vamos, que eso es... Al final el concurso va a ser ida y vuelta. La honrilla de acertar, digamos, porque mientras que no encontremos otro patrocinador no va a haber premio. Pero más preguntas podíamos lanzar, si lo podíamos plantear, ¿no, Joaquín? Sí, bueno, ya será cuestión de hablarlo no. y de verlo. El premio es lo de menos, podemos comprar algo ahí en el chino al lado, un cacharrito, un algo, un detalle. Sí, también. Podemos. Vamos que sí, pero si acierto yo el mes que viene me mandáis el libro a Sierra Leona, ¿o esto cómo va? No, te lo llevaría yo personalmente. Vale. Ya, me apetece. Ya, estamos en temporada de lluvia, ¿eh? Ya el último premiado que nos tocó en Uruguay ha dejado las arcas de la agrupación. Por pero cierto, de verdad, ¿la habéis mandado a Uruguay? Sí. Está mandado. Va por el camino. Está en el camino. Era mejor mandarlo en versión digital o algo así. No, pero la gracia del libro es... Era el detalle, ¿no? Simplemente, aparte me apetecía mandar un libro a la quinta puñeta porque... Hombre, las cinco preguntas y todas, bueno, se ha ido a Santa Coloma de Gramanés, se ha ido a Navarra, se ha ido a Castellón, se ha ido a Uruguay... Y el último se quedó ¿en Jerez? Finalmente en Jerez, que también estuvo opción de irse a Uruguay. Porque había opciones. 500... Curioso, o sea que han participado mucha gente. Sí. De fuera mucha. Gente de todas partes. 589 descargas lleva desde hace 11 días el programa del Universo Curvo. Llevamos en total Para que os hagáis una idea, Álvaro, todo lo que ha cambiado, nos ha cambiado la vida. Aquí, espérate, un momentito. Bueno, en internet. Sí, el hecho de emitirlo. Mis estadísticas de Alfonso, pum, pum, pum, descargas globales. Da miedito, yo sigo diciendo que yo que venía de hace 3 años, da miedito. Antes nos escuchaba 4 gatos. Pero era por limitaciones, vamos. Sí, sí. Las limitaciones que teníamos, que incluso en la misma ciudad y parte de la ciudad que no nos llega. Onda, ¿no? Sin embargo, internet, pues. En el último año llevamos 22.767 descargas. Si cobráramos, si hiciéramos el programa codificado y cobramos un euro. ¿Un euro? ¿Por el programa? Apunta la idea. Tesorero, por favor, apunte usted. Entonces sí que habría tongo en los sorteos, porque los premios serían... De órdago. No. Entonces ya el tesorero tendríamos problema con él, ¿no? ¿Dónde está el tesorero? Bueno, el sábado pasado estuvisteis de marcha. Espérate, antes de... ¡Ay, es que se le entrega! Oye, vamos a hacer la entrega. Un momento, una foto, algo, ¿no? José Luis, momento foto de entrega. Tengo aquí un móvil aquí. Bueno, mientras tú haces a este foto, ritmo, de verdad foto. Que el año que viene veo Magallanes Televisión, ¿eh? No. Anda que no. No. A ver, oyentes del mundo, votar para que haya Magallanes Televisión. Oye, un momento, no estoy acostumbrado ni a entregar premio ni a recibirlo, ¿no? ¿O qué? Se da la mano y como los políticos miráis sonriendo a la cámara, venga, con la mano cogida ya. Don Alfonso, ¿está usted muy acostumbrado a dar y recibir premios? Yo no, a verlo, a retransmitirlo. Pablo. Oye, es que no lo puedo contar aquí, ¿lo cuento? Venga. Es que... Dí que las culpas de la antihistamínico. Yo soy aficionado a la radio de chiquitillo, ¿no? Entonces yo participaba aquí en la cadena SER, en Radio Jerez, cuando yo tenía 14, 15 años. En un programa de Sevillana, entonces yo votaba por carta. O sea, tú mandabas una carta con su sello de Franco, llegaba, venía, ¿no? De Franco, no del Rey, ya, entonces. Y el sábado sorteaban y me tocó, el primer día me tocó un LP de los de la Trocha, no me acuerdo quién era. No tenía tocadisco, mi madre me compró un tocadisco. Y yo seguí echando carta y me iba a tocar más porque no he tenido esa suerte. Pues me tocaron 4 cintas cassette de más sevillanas, ¿no? Digo, me da vergüenza. Eché otra carta y me tocaron 12 platos de la Caja Rural, cada uno de un mes, hasta que me enteré que había un maestro que me conocía allí en la... En el tribunal, ¿no? En el concurso, y sacaba la carta, o era yo el único que escribía. Pero el caso que sí, esos son los únicos premios de mi vida. Y el conocer, ¿no? Casi claro. Bueno, eso sí, pero eso no tiene valor. No se puede cuantificar. No tiene precio. Mi mujer también, en su época adolescente, era muy aficionada a llamar a la radio. Sí, y ¿no? Si tiene en casa, no sé, 20 discos, 18 la han tocado en la radio. O si tiene 50, no sé, un montón. Llamaba, concurso, no sé qué. Se ponía a llamar, acertaba y siempre le regalaba el LP o lo que sea. Tiene un montón de premios de llamar a la radio. Yo me acostumbré a llamar ya luego en Canal Sur, a la Noche de los Sabios. Y como yo sabía ya tanto, digo, pues vamos a hacer un programa. Dice, no, ya lo sabía, esto es lo mío. Ahí va, esto es lo mío. No, pues estaba bien ese programa. Tengo una amiga que fue una vez a la radio a pedir la letra de una canción y a la semana siguiente estaba trabajando de presentadora de... No sé cómo fue. Y, oye, ¿qué tal te fue la radio? No, pues que mañana empiezo. ¿Cómo que empieza? ¿Te dieron la letra? Sí, me dieron la letra, empecé a hablar. Oye, ¿por qué te gusta la música? Bueno, falta una presentadora para... Y ahí se quedó. Sí. Y fue a pedir la letra y encontró trabajo. Bueno, fascinante. Vámonos a lo que nos vamos. El sábado salisteis, yo estuve descansando. ¿Y qué hicisteis? Pues nada, el sábado salimos, pero primero hay que contar... He dicho que no ¿sí? estáis muy de acuerdo, ¿no?, en lo que visteis, ¿no? Un pequeño roce entre tu presidente y usted. Sí, no me ha vuelto a contestar, se ve que ya... Ha dado válida por la respuesta. Ha dado por válida. Estas cosas no pasaban en mi época. No, ¿Qué hiciste? Hombre, solamente un expresidente puede rebatir a un presidente, en este caso. No, pues tuvimos primero una reunión de Magallanes, que estoy, como siempre nos reunimos en los locales de Logic System de Marco, para tratar de nuestros temas, de nuestros asuntos, y después pues nos fuimos a cenar y por último pues a observar, ¿no? Por cierto, ¿dónde cenamos? En Pizzería de las Delicias, pero de Plaza del Caballo. El mismo, para seguir con la misma costumbre. El mismo menú, ¿no? ¿Cómo? Pues casi. Sí, el menú es el mismo, la carta y todo. Y esa Coca-Cola erótica que nos También la ponen, la Coca-Cola súper gigante, la ponen igual allí. Mm. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando aparece a cenar, después de una previa llamada, nuestro amigo Dagua? Entonces cenó con nosotros. Espérate, que Nacho no sabe quién es Dagua. Explícale. ¿Tú te acuerdas de Luis María? ¿Quién? Luis María. Ah, creo que sí sé quién es. Murió. Pues ahora es Dagua. Ahora es Dagua. ¿Y se puede saber cuál es el Porque motivo? Se ha ordenado monje budista. Ah, vaya, muy bien. Simplemente. ¿Y esas cosas pasan aquí en Jerez? Sí, y además si lo ves por la calle lo si vas a notar. Un monje budista vestido. Coincidió con él en el tren y es una experiencia. Vestido de monje budista es Dagua. Fantástico. Y es nuestro antiguo compañero Luis María. Y es de Jerez, no si es ves de. Por Jerez, una túnica azafrán. De color azafrán, es Dagua. Bueno, pues nos fuimos después todos a observar y por supuesto vino también Dagua porque. Nuestro compañero, pues con Lito y conmigo y con los primeros que fundamos Magallanes, hemos pasado horas y horas observando y fue muy agradable volver a que viniera una observación, ¿no? Se trajo su telescopio chiquitito, el ETX, y pasamos una noche estupenda. Eso fue una de las cosas más importantes de la noche, por lo menos para mí, como amigo suyo que soy, que hacía mucho tiempo que no lo veía, que no disfrutaba de una observación con él, pues me divertí muchísimo. La segunda cosa fue que nuestro compañero José María Crisol se ha comprado un pedazo de telescopio, un Dobson de 10 pulgadas. Os recuerdo que nuestra abuela tiene 8, que ya es grandecito, ¿no? Bueno, pues lo llevó y lo estuvimos estrenando. Montaje, colimado, colimación con el láser y tal, y puesta a punto, total, y a observar. Y disfrutamos una barbaridad, porque es un telescopio grande, de gran tamaño, y nos pusimos a observar objeto, ya sabéis que el Dobson es puro de movimiento y se merece encontrar las cosas. Por suerte, tanto Lito como yo todavía nos acordamos de nuestro tiempo no computerizado y pusimos unas pocas de cosas. Vimos galaxias, vimos estrellas dobles, un montón de cosas, probamos distintos oculares. En fin, la prueba de un telescopio cuando uno lo estrena, ¿no? Y entre otras muchas cosas que pudimos ver, yo lo comenté en la reunión, que había aparecido esa misma día o el día anterior una supernova en M51. M51 es una galaxia que está muy ahora mismo muy arriba, muy cerquita del carro, muy cerquita del carro. M51, la galaxia Whirlpool, la Remolino, una de las clásicas galaxias que podemos observar en el cielo. Y claro, estaba allí Marcos también, que es otro picado de la observación visual, y dice, pues esto con el 10 pulgadas la tenemos que ver. Eso lo tenemos que ver con las 10 pulgadas, se llegaba a llegar a ver la supernova y va a ser nuestra primera supernova visual, ¿no? Efectivamente, bueno, después de ver múltiples cosas, enchufamos para M51 y nos dedicamos a verla con distintos oculares, distintos aumentos, y nos pareció ver la supernova, ¿vale? Eso que te quedas con la imagen visual... de una estrellita brillante que parece que normalmente no está allí, pero ese día sí está allí. Cuando fuimos después a ver las fotografías que habían hecho y demás, pues nos dimos cuenta que sí, que la llegamos a ver. La supernova esa tiene una historia curiosa, porque resulta que nuestros compañeros de la agrupación de Córdoba, hay un compañero que hizo una foto de M51 y ha captado la supernova. Y la supernova, de la foto de la supernova es del día 1. Entonces, cuando la mandó al foro y la mandó al grupo y tal, y a especialistas, dice que por el momento no hay ninguna otra más reciente. O sea que prácticamente le pueden dar a él como la primera foto de esa supernova. Y en eso está. Y se nota, se ve perfectamente una foto que hizo el 20 y pocos de mayo y una que hizo el 1 de junio, una al lado de la otra, una composición, y aquí no hay supernova, aquí sí hay supernova. Perfectamente, es como una estrella brillante dentro de la galaxia, dentro de uno de los brazos. Y fue una de las cosas que estuvimos viendo. Vimos, por supuesto, Saturno, que es el planeta que ahora está gigante de los que muy alto, y se pudo ver la primera parte de la noche. Y allí nos dieron una de esas observaciones que nos ponemos a mirar y a mirar a la gente a irse, a mirar a la gente a irse. Y al final mi compañero Lito y yo, y ¿quién más se quedó al tema? Marco, por supuesto. Marco, ¿no? Y José María. Y José María. Que con el telescopio grande, pues ahí nos tocaron casi las 5 de la mañana, ¿no? Sí, 5. Bueno, fue un día muy... Buenas noches, acabo muy, de llegar. Muy provechosa. Aquí saludamos a nuestro compañero Lito, nuestro ínclito presidente. Por cierto, era la otra, ¿eh? No, sí, sí, no. La orientación era la... No, la orientación es la que yo dije. tú puedes decir que a las 5 sea esta o sea esta, según nosotros mirábamos. Pero es la que está más cerca del brazo que une las dos, no la que está arriba. Es la que está arriba, no, si lo he mirado. No. Lo he mirado yo en la fotografía de la NASA. Es la opuesta a la, al brazo, en el brazo opuesto si que está la satélite. La NASA está equivocada. Sí, sí. La foto está... Te aseguro que yo que no. Si yo tengo la foto, te mandé la foto de Manolo Barco. Vamos a ver. Esta sí, yo, esta no. Yo puse la posición amarilla según la foto de Manolo Barco. No está bien. Bueno, pues... Yo creo que no está bien. Me he equivocado, pero... No, yo creo que no. Yo diría que no. Bueno. Porque si tú... Si la que tú pusiste estaba en la línea que une los dos núcleos y el punto amarillo. Y está aquí abajo. Está en el brazo que une las dos galaxias. Aquí, no en la línea que une los tres. No. Os recuerdo sí, que estáis en la radio y por mucho que tú digas... Por eso he dicho la línea... Y la que está aquí abajo no. Y señale con el dedo, no se ve. He dicho la línea que une las dos galaxias y el punto amarillo, la línea que las une. Y esa no es, está mucho más abajo. Hace vale. Falta ya la tele, Magallanes Televisión. Sí. Por cierto, acabo de terminar videoconferencia con radioastrónomos que están vigilándola. Y he comentado con chat la cuestión de que la vimos, me dieron la enhorabuena, porque es que ya está fuera de rango con el 10 pulgadas. Uh-huh. Ya está más magnitud, ya ha superado magnitud 14, ya está casi 15. Y me han dicho que, bueno, ya con aficionado tiene que ser ya un tipo Brutus o algo así... Muy grande, así que... Y que le están observando de momento la curva de brillo. Estos dos eran radioastrónomos y hasta que la envoltura gaseosa no emita radiación no pueden hacer gran cosa en la banda de radio. ¿Tú te refieres a los que lo descubrieron primero, no? No, con los que yo he estado hablando, porque he estado de videoconferencia de radioastronomía hoy. Y entonces comenté de que una de las cosas que se ven en ondas de radio son las remanentes de supernova, ¿no? Pero remanentes, no la explosión en sí. O sea, la explosión en sí se ve en el visual, en la parte visual o infrarroja. Y hace falta que pase... Un tiempo que la envoltura se separe del núcleo, del pulsar, supongo que se quede en el centro, y ya cuando la cáscara se empieza a ver es cuando entra la radioastronomía y se observa sobre todo el tipo de radiación y a través de las líneas de emisión de esa emisión. Las líneas espectrales se puede saber las moléculas que se están creando y los átomos. ¿Y el tipo de supernova qué es? Sí. Así que de momento, eso estaban comentando, que estaban esperando a meterle mano. De momento, la explosión de días seguido a la explosión es siempre con astronomía, telescopio en visual. Así que, bueno, ya nos contarán, ha dicho algo. Bueno, no hay que olvidar que la supernova estalló hace 30 millones de años. Sí, ya. Cuando todavía no existían ni los humanoides, vamos. Todavía no existían ni los primitivos hombres. Bueno. Qué bien os lo pasáis por ahí, ¿eh? Nos lo pasamos bomba. Sí, sí. Esa es la verdad. Y el estreno muy, muy el bueno, estreno, ¿eh? El aparato. El 10 pulgadas promete mucho, ¿eh? Sí, sí. Se ve... No, que estaba yo aquí atendiendo a Nacho. ¿Habéis terminado esa sección de lo que estaba hablando? Que no he escuchado. Sí, sí. Simplemente a comentar que estoy... Bueno, una agria polémica. Han quedado empate. Un momento el tomate aquí con... Ya lo escucharé en el MP3, que estaba por otro lado del cristal. Antes de que se me olvide, os aviso. Antes del programa vino un chiquillo con su padre. El niño tiene 10 años. Se llama Adrián. Adrián, saludos. Y el padre Carlos, si no me acuerdo, estoy hablando de memoria. Pero no, de memoria, pero voy a mirar una cosa. Yo sigo pensando que estaría bien lo de la tele, porque es que es el momento en que la gente tiene que mandar los SMS, sí. Esos que se ven, y yo estoy con Lito, eres la izquierda. Pi tiene razón. Tú lo que quieres es explotar la imagen de Piqué. Absolutamente. Sería un... A ver, mira. No me diga usted que no sería interesante. Este hombre le ha comprado un telescopio a su hijo, que el niño, súper espabilado, sabe de astronomía con 10 años, ya te quedas tú con la boca abierta. Sobre todo que sabe pensar. Le pregunté dónde estaba el norte y empezó a calcular. dame la brújula. Digo, no, sin brújula. Y ya, ¿dónde está el oeste? O sea, que tiene su idea, ¿no? Pero vamos, que en 10 años, ¿qué más quiere? El padre le ha comprado un Celestron Astrometer 130 EQ. 130. Como el mío. No está motorizado. No. ¿Vale? Uh-huh. Y quiere que lo enseñemos a... Bueno, que lo enseñemos. Que lo enseñéis. Yo lo podría enseñar a encontrar la polar y esas cosas. Yo telescopio, sabéis que no me hablo con ellos. Pero eso de enseñar la polar que usted ha dicho con casi desprecio, me parece que es lo primero. Claro. Eso ir es... al campo y saber dónde se está. Claro, porque la criatura lo que pasa es que no sé qué mira. La luna, ya la luna, pero... Quiere ver planeta, quiere ver constelaciones. Y bueno, pues poquito a poco. Yo pienso que desde el punto de vista del aficionado más primerizo que puedo ser yo, es que es esencial que vea el otro día cuando mandé el correo de si era Vega o no era Vega, que está ahí donde... Yo lo he mandado a... Bueno, primero cogí los datos que ahora os lo daré. Lo he mandado a la librería... ¿Cómo se llama? Agrícola. Agrícola, que se compra un planisferio de papel. Digo, primero al antiguo Sonza, ¿eh? Y a partir de ahí, pues ya... Por lo menos que sepa para dónde mirar. Bueno, eso es una de las misiones de la agrupación, el difundir la astronomía, sobre todo si son niños pequeños, pues estupendo, porque si un niño se aficiona a la astronomía, llegará muy alto. De verdad, lo garantizo. Nunca mejor dicho. Claro. Oye, me acordé de este del otro día, creo que fue en Telecinco, entre violaciones, rapto y asesinato, echaron una noticia. Se equivocaron, ¿no? No, de un grupo de por ahí lanzando cohetes. Y había llegado un cohete a 15 kilómetros. Sí. Una barbaridad, ¿no? ¿Cómo 15 kilómetros? De altura. Sí, sí, sí. ¿De distancia? De alto. Aficionado. Pero bueno... Creo que eran alemanes o holandeses. El cohete era un cotarro, ¿no? 15 kilómetros es mucho, ¿no? Pero... No será con agua. Con agua, agua no. No. Con agua no. Tú lo has visto en la noticia, ¿no? No, lo he escuchado. Lo he escuchado en la radio. Sí. Yo no sé si usted ha visto ese vídeo. Era con TNT o algo. De un canadiense con su hijo. No sé, creo que eran globos de helio o algo así. Sí. Que el iPhone, que lo cuelga sí, y sí. Graba toda la sesión. Es una maravilla. Pero yo no tiro mi iPhone por ahí ni loco. Bueno, primero no tengo iPhone. Pero que, ni su Android tampoco. Ni, el Android ni muerto. Bueno, sobre la astronomía, que es mucho más fácil de lo que la gente se piensa. La verdad es que se pueden hacer muchísimas experiencias con... Vámonos y que al tema central del programa. Se puede hablar de astronomía para niños de 5 años también, ¿no? Por ejemplo. Cierto, vámonos cierto. Al tema central. ¿Tú sabes, cómo miran los niños cuando tú tiras una botella de Coca-Cola para arriba? Además, ahí la magnitud también del lanzamiento se medirá igual que la misma unidad que el brillo de la estrella fugaz, no, es que haya volado muy alto. Yo recuerdo de una acampada el truco ese de coger la jarra de agua y darle la vuelta completa y que no se caiga el agua. Centrífuga centrípeta. Y que los niños se queden así mirando, se magia. Va a caer, se va a caer. No se ha caído. Ah. Pues eso, ese tipo de cosas. Lo que no tenemos que caer, que ahora el presidente tiene que estar ojo a visor, porque el tema que vamos a tratar en el centro del programa es muy proclive a caer en la zona oscura. Por cierto, ¿sabes qué me ha pasado esta mañana? Cuando voy a desayunar en el coche, como tengo que... Bueno, voy a desayunar, voy a correo y toda la historia, voy conduciendo, voy poniendo Radio Clásica y ponen a La Guerra de las Galaxias, Star Wars, la música, ¿no? John Williams. Pero como es la misma, creo en el móvil, pensaba yo que me estaban llamando. De verdad, es una tontería. Bueno, pues... Qué grande John Williams. Grande, vamos grande. A hablar hoy de la vida en otros planetas. En chán, otros. Chán. Qué mal le siente usted los antihistamínicos, Alfonso. Así suena mejor. Así suena ahora, mejor. Si yo digo, vamos a hablar de la exobiología. De la astrobiología. Es astrobiología. Claro, es que ese es el principal problema. Ese, de hecho. Ilústrenos. Le ilustro. Es que esto de ser un médico entre astrónomos pasa un poco. Me pasa siempre, ¿no? Pues ya tenemos un experto en astrobiología. A lo mejor yo, bueno, soy médico y esto me interesa, pero puede ser que no me interese y que me interese cielo profundo, me interese nebulosa. Uh-huh. Pero bueno, como es la parte que más relación tiene con la biología, es que la exobiología es a la astrobiología lo que la astrología a la astronomía, ¿no? La exobiología es esa parte de la ciencia ficción en la que nos ponemos a discurrir cómo serán los marcianos, y si son verdes, si son amarillos, y si tienen dos ojos o cuatro ojos. Le ponemos un poquito de ciencia y pensamos, bueno, planeta X, con tal gravedad, con tal luminosidad, con tal temperatura, ¿cómo debe ser un ser humano para que un ser vivo para que vivan en este planeta. Y entonces, pues, lo que pasa siempre es el lado oscuro con dos capas de ciencia y traga la cosa. Entonces yo, mi primer acercamiento, como el de muchos, fue ese. Hasta que uno se da cuenta de que existe la astrobiología, que es algo un poquito más serio. Que no es más que al principio puede chocar, porque no es más que unir dos disciplinas que en realidad están absolutamente enfrentadas, que es la astronomía, donde por definición no hay un miligramo de vida, nada más que planetas y cálculos, y está absolutamente todo programado y calculado. Los eclipses, las explosiones, tal estrella pasará por aquí a tal hora en tal distancia. Alguien comentaba, ¿no?, de que era enervante esa perfección con la vida, que no hay nada más elástico, impredecible, etcétera, etcétera, que la vida y todas sus manifestaciones. Pues de la exobiología, es decir, de cuatro oscuristas que se sientan a pergueñar cómo serán los marcianos, teniendo en cuenta las condiciones de Marte, pues sale la astrobiología. Es decir, mirando, la manera bonita de decirlo es mirar la vida desde el espacio. Yo te voy a ir preguntando, ¿eh? Pregúnteme y ustedes preguntarle también. Sí, sí. ¿Y tú a qué consideras vida? ¿Qué es lo que es la vida? Es que esa es toda parte de la astronomía como ciencia que engloba todas las ciencias o disciplina multidisciplinar, como usted quiera llamarla. Tiene muchísimos agujeros negros, nunca mejor dicho, y tiene muchísimas, igual que a los cosmólogos, siempre les pregunto, bueno, y cuando llego al borde del universo y saco la mano, ¿qué me encuentro? Pues cuando hablamos de astrobiología ellos me pueden preguntar, ¿y qué narices es la vida? Y podemos estar años discutiendo qué es vida y qué no es vida. Que es una de las primeras preguntas que se hace la astrobiología. Primero, sí, una de las preguntas que se hace la astrobiología es ¿en la Tierra o en el cuándo nace la vida? Porque si nos podemos preguntar cuándo nace la vida en la Tierra, cuándo, cómo, dónde, pues lo mismo nos podemos hacer, la misma pregunta nos la podemos hacer en otros planetas. Por ejemplo, una bacteria es vida, ¿no? Sí, un virus no lo es. Ey, iba yo. Un virus no es vida, pero se reproduce, claro, crece, pero no nace, no se muere. Reproduce, necesita de se otro replica. Ser vivo. Se replica. Claro, y para replicarse necesita de otro ser vivo, de un ser vivo. Necesita de un ser vivo para vivir. Antiguamente se estudiaba y otra cosa, yo no sé cómo eso cambia tanto. ¿Tú te acuerdas del reino de los protistas? ¿Protistas y moneras? ¿Eso sí sigue existiendo o lo han cambiado? Algo parecido. Se sigue ahora, dando. José Luis Espíritu tiene un magnífico volumen de biología enorme, que lo tiene en usufructo. Sí. Que yo fui a consultar y me acordé que el expresidente lo tiene en su fruto. Pero, claro, la pregunta es, primero tenemos que definir qué es vida. Por ejemplo, bueno, pues vamos a suponer... Pero es que también a los físicos les pregunto, ¿la luz es onda o es partícula? Y estamos en las mismas. O sea, así que nadie venga con tonterías. Yo creo que los principales estudios que haya de eso biología será de vida microscópica. Cosas claro, de esa, pero de eso se trata. De realmente, viendo la vida, aplicando la ciencia verdaderamente a estos estudios, es decir, vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de vida extraterrestre, pero no de vida extraterrestre como el marciano de las antenas, sino como qué vida puede haber en otros planetas. Pero es que no olvidemos que vida es una bacteria, vida es un gusano. ¿Tú qué crees en el sistema solar? ¿Creéis? Ya os lanzo la pregunta, ¿eh? ¿Que hay vida en el sistema solar? Sitio? Es probable que va a ser complicado. Pero por ahí puede que sí. Es que la vida es un fenómeno muy particular, muy complejo, muy frágil, que necesita de unas condiciones. ¿Cómo nace la vida en la Tierra? ¿Cómo nace la vida en la Tierra? La vida en la Tierra, la pregunta más que cómo, es dónde. Dónde se dan unas ciertas condiciones de agua, temperatura, etcétera, etcétera. Y lo que todo el mundo opina que nace en las fumarolas, que ahora se llaman de otra manera, pero usted y yo la llamamos fumarolas, que era en las zonas en las que los volcanes oceánicos daban al agua. Donde tenemos agua, tenemos calor, tenemos minerales, y ahí es donde, en esa sopa primigenia, etcétera, etcétera. Rayo ultravioleta. ¿Hubo alguien, que no me acuerdo el nombre, que simuló en un laboratorio? Pero eso es la síntesis de aminoácidos. Los aminoácidos no son vida, pero son, digamos, los ladrillos. Los ladrillos. Pero bueno, por ahí se empieza. Entonces, aminoácidos son los que forman las proteínas luego. Que las proteínas son esenciales para la vida. Son las pilas de la vida. Perdona, aunque nos salgamos del tema. ¿Lo de las vacas, lo que era una proteína, lo que lo causaba? Un prión. No. ¿El primo de la proteína? Bueno, sí, el primo hermano. Era una cosa complicada porque es una enfermedad. Es que me refiero porque, por analogía, en otros mundos nos podemos encontrar otro tipo de seres que, aunque se parezca a lo que tenemos aquí, no tienen por qué ser lo que hay aquí. Y al final hablaremos de que nos tendremos que proteger de esos seres. ¿También? Porque también puede ser una amenaza. Que existen los hombres de negro. Eso de Men in Black, existen. ¿Eh? Existe. Ahora mismo una señora de negro, que se preocupa de protegernos de las posibles amenazas exteriores. Que las hay. Sí. O las puede haber. Me estoy acordando de la amenaza de Andrómeda. Por ejemplo. Hombre, claro, los astronautas cuando volvieron de la Luna estuvieron en una cuarentena y hay que tener unas medidas de seguridad mínimas. Con lo cual... Imagínate que en la Luna hubiera un virus, bueno, un virus no, pero un ser vivo que pudiera... ¿Un microbio? Eso es, infectarnos. No tendríamos defensa contra él. Podrían no tener defensa. Y eso me estoy acordando de Alien. Sí. No, pero no hace falta que sea tan grande. Siempre tendemos no hace falta que sea tan grande. Claro, antropomorfizar todas estas cosas. Acordado de la guerra de los mundos. La guerra de los mundos, los invasores murieron a manos de nuestras bacterias. O sea. Pues lo mismo nos puede pasar a nosotros, claro, que muramos a manos de bacterias extraterrestres. Bacterias, o no ya extraterrestres, sino bacterias con una capacidad especial de resistencia, que es otra de las partes de la astrobiología, que es una de mis favoritas, que es la más friki, ¿no? Los extremófilos, esos bichitos que lo aguantan todo y lo soportan todo. Sí, bueno. Existen teorías de que la vida llegó a la Tierra en un meteorito, por ejemplo, aunque es muy difícil que pudiera pasar, pero podría pasar, podría haber pasado, ¿no? En el pasado, ¿no? Podría haber pasado. Imaginaos que la vida se hubiera desarrollado en Marte antes que en la Tierra y que lo mismo que ha llegado un meteorito desde Marte, por causa de un golpe de otro meteorito en Marte, lanza la roca o eso, y llega a la Tierra, podía haber pasado de Marte a la Tierra. Lo mismo cuando lleguemos a Marte nos encontramos allí con bacterias súper primitivas que son muy parecidas, que tienen el mismo código genético, el mismo ADN, el mismo sistema de código genético que el nuestro. Entonces sería una prueba de que la Tierra no, o sea, la vida no se ha producido en la Tierra, sino fuera de la Tierra, en Marte o en otro sitio, porque también Marte puede haber tenido la vida proveniente de otro sitio también, sí, sí. Claro, en teoría, claro. Pero que muchas veces lo que tú dices, que se busca el enemigo extraterrestre con dos ojos, con la cabeza, con los brazos verdes y muy feos, y puede ser una cosa minúscula la que venga de fuera y esté viva, ¿no? Por supuesto, ¿no? De hecho, hubo por ahí rulando en alguna época hasta ciertos médicos, ciertos biólogos que pensaban que algunas epidemias eran causadas porque la Tierra atravesaba nubes inmensas de patógenos que pululaban por el universo, y entonces pues al pasar por esas nubes pues cogíamos ciertas enfermedades, lo cual daba un poquito de miedo, ¿no? Que tú te cruces con un microbio que pueda resistir las condiciones de claro que del espacio, que los hay, que es una de las cosas que a mí me más admiran, ¿no? Que hay una de las partes de la astrobiología es el estudio de los extremófilos, bichitos y bacterias que aguantan calor, frío, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en Andalucía tenemos un buen sitio para eso, ¿no? Magnífico. Las minas de Río Tinto. Llenitas de acidófilos, es decir, sustancias, seres que son capaces de vivir por debajo de 3 de pH, que es más bien ácido. Creo haber leído esta semana algo bastante de ácido. Creo haber leído algo en. Porque hace poco en Sudáfrica. Se publicó algo de que habían descubierto unos que eran capaces de vivir con cianuro y con. Esa la típica pregunta que todos han hecho en EGB, ¿no? Que vivimos un poco de que la vida de la Tierra depende del carbono un poco por chamba, que también la vida depende de la química orgánica es la química del carbono. Y entonces, pues eso. ¿Es realmente posible que haya otra vida que no sea la del carbono? Siempre se habla de la del silicio, ¿no? Y entonces, en vez de exhalar CO2, que es un gas, pues exhalaríamos ese IO2, que es arena. Y entonces, en vez de resoplar, pues expulsaríamos arena. Pues, pero como una teoría. Pero que imagínate que se pudiera hubiera un mundo, ¿no? Donde un ser vivo pudiera basarse en eso, ¿no? Claro. ¿Podría llegar a una tecnología como la nuestra? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Echando arena, chiquillo. De todas maneras, el carbono tiene unas características químicas que le hacen el ideal, para la vida. El silicio es parecido al carbono, porque, y de hecho está cerca de él en la tabla periódica, pero no tiene tanta capacidad para generar moléculas largas y no es tan justo debajo. Exactamente. Justo. No es tan fácil que forme cadenas y que pueda producir compuestos complejos como hacen falta para la vida, porque hay que tener en cuenta que para que se desarrolle algo parecido a la vida tiene que haber una cantidad de moléculas en danza en el sistema, y moléculas complejas, ¿no? Con moléculas largas, moléculas con una complejidad que permitan pues todo lo que la vida conlleva, ¿no? Porque en nuestro cuerpo tiene, está hecho básicamente de agua, de carbono y de cuatro elementos más, pero básicamente son moléculas todas de carbono, o sea, átomos de carbono con lo demás alrededor, ¿eh? Y otro elemento, el silicio sí, pero no está ni mucho menos a la altura del carbono para esa capacidad. Podría existir, pero... Sería una vida del todo a 100, vamos, una cosa... No creo que llegara a ser... a producir vida inteligente suficiente para... Es cuestión de tiempo también. Es que antes hablábamos afuera, como compañero de la radio, de otra cosa que no tiene nada que ver, pero tiene un poco que ver, ¿no? De que ayer, por lo visto, el sol había tenido otra tormenta, había soltado un montón de rayos cósmicos, y dice, y bueno, por casual, menos mal que tenemos una capa que nos protege, digo, bueno, pues eso es casual. Menos mal que la tenemos, porque si no la llegamos a tener, aquí no hay vida nunca, ¿no? O sea, el hecho de que, primero, que surja la vida en un planeta, bueno, fuera de la Tierra, igual que surgió aquí, se tienen que dar las condiciones, que es la que tú has dicho, ¿no? Que el mismo planeta sea amigable para la vida, que no se oponga a ella, ¿no? En este caso, nosotros tenemos el campo magnético. Pero ya me refiero, no es que sea amigable. Que sea amigable en ese momento y en los millones de años que van después. Sí, claro, claro, porque la evolución es lenta. No se da cuenta de lo enormemente frágil que es la vida y la de cantidad de cosas de la que dependemos para que haya vida. Uno se cree que la luna es... ¡Qué tontería! No, la luna, si nos quitan la luna, se va la vida a tomar por saco. Te voy a hacer la pregunta del siglo. Bueno, sería distinta, ¿no? Cuando... Muy complicada. Sería muy complicada la vida sin la luna. La pregunta del siglo es que cuando Dios creó el universo, qué lento y qué complejo lo hizo, ¿no? Sí. Sería para no aburrirse. Porque podía haber dicho, ya está todo hecho. No. Creó, y sabía hacer unas combinaciones. Tú, ¿no? Complicado, ¿no? Muy complicado, muy complicado. Y está y además, hablando sin epiciclos, ¿eh? Muy complicado. Esta claro. pregunta se la dedico a nuestro buen amigo Edgar desde México, que por hacer estas mismas preguntas le han hackeado el Twitter, le han hackeado el WordPress, le han hackeado todos los hackeables. Vaya. No te fías de eso. Le han dejado fuera de juego, pero ya se está recuperando. Vaya, pues nada, nuestro más... Bueno, sincero abrazo a Edgar. Aquí me gustaría comentar precisamente que el tema que hablamos anteriormente está unido a este. Por ejemplo, si no hubiera supernova, no habría tampoco vida. Porque los metales en el universo se producen en las supernovas, precisamente. O sea, los metales, todos los átomos superiores, o sea, superiores al helio y a los átomos pesados, el carbono, el oxígeno. Todo eso se produce en la supernova. Si no hubiera supernova, si las estrellas todas no producen, o sea, no tuvieran esa posibilidad de producir supernova, no estaríamos aquí hablando ahora. Para los físicos, todo aquello por detrás del helio son metales. Y sí, claro. Si no hubiera explosiones de supernova, las estrellas grandes acumularían esos materiales, pero se quedarían en los núcleos. No habría planetas terrestres, no había agua, no habría... Los producen, pero se quedarían... Entonces llegan ese tipo de estrellas que llegan a explotar y esparcen esa semilla de vida. Bueno, sí, que llegan a ser semilla, porque cuando salen no tienen ni lo más parecido a una semilla de vida. Pues un átomo pesado y punto, y ya está. Claro, ¿no? Pero es un... Pero es una esencial, posibilidad. Claro, es esencial para la vida. Esencial. Hacen falta un millón de cosas para que haya vida. Para que después. ¿Recordáis un documental que hicieron ahora 2 años o 3 años de 2 sondas? Es virtual. 2 sondas de la Tierra que van a un planeta y se encuentran una especie de dinosaurios, de árboles, de vegetales. Lo pusieron en la 2. Y está ahí en internet, se puede ver. Sí, porque en Telecinco es muy difícil ver un documental. Pusieron uno por error, pero... Lo quitaron enseguida. Que... ¿No recuerdo yo eso? Sí, no, yo lo tengo grabado. No. Pero me refiero a que... ¿Cómo podemos detectar? Porque estamos hablando de que sí, todo es teoría, pero con nuestra tecnología... Hombre, lo que es el programa este del SETI, sí, podría detectar vida inteligente. Es que es eso. Pero ¿cómo podemos detectar desde aquí una vida microscópica en un planeta? Pero es que no buscamos vida, no buscamos fuego, buscamos humo. Entonces buscamos agua, Porque oxígeno. Vamos a ver, si no encontramos agua, no encontramos vida. Si no encontramos oxígeno, no encontramos vida. Entonces, sin, por lo menos como pero la nuestra. Eso es lo que iba a decir, ¿no? Si la... Es que vamos a empezar por la que se parece a nosotros. Porque lo que no podemos empezar es a buscar vida que no se parece a nosotros. Claro. Porque entonces lo primero que tenemos que hacer para encontrar algo es saber lo que estamos buscando. Sí, es verdad. Pues entonces vamos a empezar por ahí. A lo mejor hay algo por ahí que se parezca a la vida. Cuando hablamos de los exoplanetas, hace ya un par de meses o tres, hablamos de que mediante el análisis de la luz espectral de los planetas, se podía detectar si tiene oxígeno o no su atmósfera, y si ese oxígeno está junto con otros gases, ese oxígeno tiene que ser de origen biológico. Según qué mezcla de esos gases, porque el oxígeno, al ser tan reactivo, normalmente no estaría en la atmósfera, sino formaría parte del material sólido, sería óxido en la superficie y no estaría libre en la atmósfera. Sí, o sea, que si descubrimos que alguno de los planetas que están descubriéndose ahora en otras estrellas tiene sus capas, o sea, su atmósfera tiene una riqueza especial de oxígeno, estaríamos casi con una gran seguridad de que ahí hay algún proceso biológico que lo produce, ¿no? O algún proceso que está en contra de la química inorgánica, perdón. O sea, que tendría que haber algo que lo produjera, ¿no? O incluso combinaciones de gases que naturalmente sin vida no pueden coexistir. Quedar, por ejemplo, claro. un gas que sea muy oxidante con otro gas que sea muy reductor... Si no hay vida de por medio, o gana el oxidante o gana el reductor, pero no están los dos presentes en la atmósfera. Claro. Para que haya de los dos, tiene que haber una emanación continua de uno del que pierde, digamos. Y ese pues no tiene otra explicación que no sé que sea algún organismo o tipo de vida que por ahí se va, produzca, claro, produzca y ese mantenga gas, ese gas en la atmósfera. ¿Sí? ¿Sí se imagina, don Alfonso, la tremenda tentación de si encontráramos signos de vida en otro planeta cercano? Decir, bueno, vamos a ver signos de vida. La tremenda tentación de empezar a meter el dedo, tendríamos un enorme laboratorio de... ¿Y si hacemos esto? Lo duro que sería... No vamos a tocar nada. Vamos a dejar que la vida se desarrolle aquí. ¿Y si la no inferencia, ¿no? Claro. ¿Y si eso que usted está planteando es lo que hayan hecho con nosotros? Sí. Bueno, pero como nosotros no lo sabemos, hasta que lo sepamos... Que claro, nosotros tenemos que hacer ciencia, es que para eso tenemos un método científico y unos límites. Y de hecho, una de las cosas de las que trabaja la astrobiología es preguntas como ¿y por qué tenemos ojos que ven que no son más que sensores de un tipo determinado de frecuencia de onda? ¿Por qué en vez de ojos no nos han puesto sensores de calor, ¿no? Bueno, en otra frecuencia. En otra frecuencia. ¿Y por qué el oído que tenemos solo capta esa frecuencia y no captas frecuencia más alta o más baja? A lo mejor es porque la voz pues maneja esa frecuencia, o resulta que lo más interesante a nivel ecológico, a nivel de evolución, era que tuviéramos esa capacidad de sensar estas cosas y no otras. Los colores que vemos se derivan de los colores que son transparentes en la atmósfera. O sea, si tuviéramos una atmósfera que filtrara, por ejemplo, el azul, no veríamos el azul. Porque no tiene sentido que el cerebro, o sea, que el ojo vea una luz que no va a ver. O sea, no, que tenga capacidad de ser sensible a una luz que no va a ver, como no es sensible, por ejemplo, al ultravioleta, o no es sensible al infrarrojo. Pues, sí, o sea, vemos los colores que la atmósfera es transparente. Uno empieza a escarbar con la astrobiología y se encuentra con... Pasa que somos una ciencia que genera muchísimas preguntas y da muy pocas respuestas. Pero bueno, para eso estamos. Y ya, bueno, hablar también de eso, de las extremófilas, que hay bichitos sumamente interesantes. Hay acidófilos, es decir, bacterias que aguantan la acidez, que aguantan la basicidad. Y está mi favorito, que es el Phanagonismus davidi, que es un gusanito que usted lo congela. A mí el gusano que más me gusta es el Alicephalobus mephisto. Vaya. Que viene aquí una foto del que han encontrado en Sudáfrica. En una mina, ¿no? En una mina. Sí. Y es igual. ¿Os acordáis de la película esta? ¿Temblores? Temblores. Igual. Es igual. No me digas. Uno de Temblores. Pero mucho más pequeño. Y me dio esa sensación, sí. Pero mucho más pequeño. Es igual. Es igual, ¿eh? Pero más chico. Estoy enseñando aquí la foto. Pues el Phanagonismus es un bichito que, imagínese, que es exitazo para la restauración. Es un bichito para el mundo de la restauración de los restaurantes, que usted lo congela y después lo descongela y sigue vivo. Imagínese si pudiéramos hacer lo eso. ¿Lo congela a qué temperatura? Pues a la temperatura de congelación, a la temperatura a la que se congela el agua. Por debajo de cero. Por debajo de cero. O sea, si lo congelo a cero absoluto, se muere el bicho. No, no. Hay un bichito que aguanta menos 272 grados Kelvin. O sea, al cero absoluto. Casi ya, cero absoluto. Que son los tardígrados. Que bueno, eso ya son los superclases. Sí. Pero para Panacrolaimus es un gusano que se ha descubierto en el Ártico. ¿Qué es eso? Es que imagínese usted, para la medicina, para la restauración, para si consiguiéramos esa capacidad de congelar un ser y después de congelarlo y que siguiera vivo. Yo siempre me he preguntado mucho sobre los tardígrados, que los conozco, como los domino. Se llaman comúnmente osos de agua y constituyen un filo de invertebrados protóstomos segmentados macroscópicos. Qué bien, los antihistamínicos, Dios mío, los antihistamínicos. Es que da casualidad que lo tengo aquí. Lo tenemos ahí. Pues esos bichitos, que eso usted no lo tiene ahí, son unos pequeños gusanitos, para que la gente nos entienda, que aguantan incluso situaciones en las que solo haya un 3% de agua en su cuerpo. Nosotros los humanos tenemos que tener un 75-80, si no empieza, en cuanto ya cruzamos los 70, deshidratación y muerte, para empezar a hablar. Aguantan desde 151 grados de temperatura, vivos, es decir, imagínese si esto se convirtiera en un bicho malo, lo complicado que sería acabar con él, hasta menos 272 grados de centígrados de congelación. Aguanta 6.200 gray de radiación. Un ser humano con 10 gray y está ya... ¿Eso qué? Radiación ionizante. Medida de radiación. Pues eso, usted pone al bichito este en Chernobyl y sale... Y sigue vivo. Sigue vivo. Y aguanta casi el vacío y hasta 1.200 atmósferas. De hecho, es un bicho que se descubrió en 1.700, pero se ha descubierto en la punta de los cohetes de en algún que otro cohete ruso a la vuelta. Pero ya lo había pillado en la Tierra. No, no, no. Ha ido... O lo ha pillado la Tierra. Eso. Y ha vuelto. Es decir, pero es que ha ido, ha aguantado un viaje de ida y de Oye, vuelta en la punta de un cohete. Y por fuera de la nave. Y por fuera de la nave. Y digo yo, ¿y si cogemos un bichito de esos y lo soltamos en Marte? Claro. ¿Es ético? Es que es una de las preguntas, unas muchas preguntas bueno, que se hacen. Si no hay vida, si no hay vida no habría ningún inconveniente. Hombre, de hecho se habla de terraformar Marte. Y una de las formas de terraformar, o sea, de transformar Marte en un planeta habitable sería infectarlo con vida pues, de la Tierra. Sería llegar, ¿no? Coger los bichitos y dejamos luego poner un monolito grande con un móvil. Bueno, que llame cuando ya que lleguen a la inteligencia. Exacto. En cierto modo es eso. En cierto modo es eso. Un monolito. De hecho, la última parte de la astrobiología es la medicina aeroespacial. Es decir, no solo la medicina aplicada y la fisiología aplicada a los astronautas, sino cuando dentro de muchos años los seres se desarrollen en otros planetas, pues habrá que adaptar la medicina a esas circunstancias. Oye, te hago un inciso. Hagamos un inciso. A continuación, a colación del hilo que llevamos. ¿Por qué se hacen tantos experimentos médicos en la estación espacial? Porque nos interesa mucho hacerlo con gravedad cero y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues no tener un hino de más que experimentos médicos. Es para comprobar el funcionamiento biológico, sobre todo de los animales, por ejemplo, cómo responden los animales a la falta de gravedad. Pero se pueden, por ejemplo, si se van a mandar seres vivos seres humanos, por ejemplo, a Marte o a otro planeta, conviene saber si se pueden cultivar plantas en el espacio con falta de gravedad, porque ten en cuenta que las plantas no tienen gravedad. Su desarrollo se ve alterado. Se ve alterado. Y si, por ejemplo, no pueden producir fruta, pues no se pueden llevar. Oye, además, ¿cómo saben para dónde tiene que crecer la raíz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es que arriba y al abajo, ahí está un poquito. Aparte, hay reacciones químicas que funcionan bien con gravedad, pero no funcionan cuando está sin gravedad. O funcionan de otra forma. O sea, hay reacciones. Sí, pero yo me refería más a que yo he leído a veces, ¿no? Hay futuras vacunas se están probando allí sin gravedad. Digo. También muchas veces por las condiciones tan estériles que tiene, que eso interesa mucho, que no haya ningún tipo de eso es verdad. De contaminación. Y es muy difícil contaminar un cultivo en mitad del espacio, es más complicado que en cualquier tipo de laboratorio en la Tierra. A colación de eso, comentarle que existe, como tiene relación, claro, cuando se empieza a ir a la Luna y a volver de la Luna, bueno, pues en la Luna pues alguien puede pillar una gripe lunar. Si existiera tal cosa, habrá que defenderse de la gripe lunar. Entonces se crea la Oficina de Protección Planetaria, los hombres de negro, que no nos defienden de bichos grandes, sino de cualquier tipo de amenaza que nos pueda surgir. La actual, existe una oficial de protección planetaria, la actual es Catherine Casley, una licenciada en botánica, y la historia es muy curiosa porque esta señora, pues uno de sus estudios iba en el Columbia. El día que... Eso es un mensaje de Marte. Esto es la nueva mesa, la nueva técnica que le han metido las señales horarias. Quedaba muy chulo con... Sí. Son las 11 de la noche. Son las 11 de la noche. Una hora menos en Canarias. Informativo. Un poco en plan contas, ¿no? Sí, informativo de Frontera. Somos los primos, alguien nos está llamando. Informativo de Frontera Radio. Ey, nuestra ahí. Amiga Luisa ha ido al Mercadona y ha encontrado una oferta. ¿Qué noticia vamos a dar nosotros aquí? De todo. ¿Eh? Se puede hablar. No, bueno. No está hablando Pique de astrobiología hoy. Pues esta señora tenía uno de sus estudios, era sobre gusanitos, sobre nematodos, y desafortunadamente los gusanitos los embarcó en un experimento en el último vuelo del Columbia. Y a la vuelta, pues como todos sabemos, el Columbia sufrió un terrible accidente y bueno, uno de los experimentos que sobrevivió fue el suyo. Y entonces pues empezó a investigar cómo es que sus gusanitos habían sobrevivido el viaje a la órbita, la vuelta y la explosión. Y habían caído a la Tierra y sus gusanitos seguían viviendo. Se convirtió en una experta en amenazas, es decir, usted maneja bichitos que han resistido todo esto y se ha convertido en experta. Para todo aquel curioso, decirle que la Oficina de Protección Planetaria todos los años organiza un curso para explicar cuál es la política de protección planetaria y todos los años pues a 20 alumnos. A mí me suena lo que usted está contando a cachondeo. No, es cierto. A película. Oficina de Protección Planetaria. Pero para que tiene poco trabajo. Por ahora tiene poco trabajo. Eso digo yo, son más que trabajo. Termino. Bueno, después si quiere continuamos. Como usted bien sabe, ahora estoy un poco relacionado con el mundo de la minería. Y un día, pues allí, un momento de relajo, les comenté, bueno, pero esto de los minerales algún día se acabará, ¿no? Tú estás como un primo mío que entró a trabajar en Cementos Alba. Entonces, ¿aquí para cuánto hay de arena? Y aquí es por lo menos para 200 años. Entonces, sí. Bueno, pues donde yo estoy ahora mismo hay para 20 años, ¿no? Y yo digo, bueno, pero algún día se acabarán los minerales, ¿no? Y alguien me comentó, bueno, pues todavía nos queda la Antártida, ¿no? Y yo, hombre, la Antártida es intocable. Y me dijo, bueno, pero después, no solo la Tierra. Imagina, algún día haremos minería por ahí fuera. Y yo digo, hombre, eso es imposible. Y alguien me dijo, hace 100 años era impensable sacar petróleo debajo del mar. Y lo estamos haciendo. Así que dentro de 150 años seguramente sacaremos. ¿Qué película era? La de Sean Connery y la de Atmósfera Cero, ¿no? Atmósfera Cero. Sí. Entonces, y alguien me comentó, bueno, pues cuando hagamos minería en la Luna también necesitaremos médicos en la... Entonces fue una cosa que me acordé mucho de Magallanes. Es que claro, algún día tendremos una de las razones más poderosas para ir a volver a la Luna y a esos sitios. Sacar minerales. Y entonces ya surge la cosa ética. ¿Quiénes somos nosotros para ir a la Luna a sacar minerales? ¿Eso no es un atentado ecológico? Porque si no hay vida. No. No hay vida. Me parece que es igual de dramático sacarlo de la Antártida que sacarlo de la Luna. Pero en fin, que también entiendo que es necesario. Ya, pero la Luna no hay vida. En la Antártida hay un ecosistema más o menos pequeño, más o menos limitado. Y como no hay vida, ya podemos ir y meter la zarpa. Yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué no? Yo sí, simplemente lanzo. ¿A la Luna? Sí, ¿por qué no? O la Tierra, lo que tú todavía dices. Todavía, tú imagínate que en Marte hubiera un ecosistema primitivo, todavía en Marte podría haber algún problema ético, que seguramente nos lo pasaremos por donde nos lo pasamos siempre. Nos pasamos aquí los problemas humanos por ahí, tú no importarás a otros microbios. Yo tengo clarísimo que el día que haga falta... Le meteremos la zarpa a la Luna. Bueno, pues vamos a hacer una pausita y luego, a través de las redes sociales, me hicieron una pregunta a la que supe responder, porque esa pregunta se hizo en este programa hará 2 o 3 meses. Pero como usted no lo escuchó, pues yo se lo voy a preguntar a usted después de la música. Y no voy a decir lo que es. Muchísimas gracias. Os quito los micrófonos. Y os digo eso, que os tenéis que meter en las redes sociales, en Facebook, sobre todo, que hay gente que pregunta cosas. Tú te metes, ¿no? ¿Cómo? No te escucho, ahora hablamos. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música y dedicada a Lito, que si yo sé que le gusta esta, y venimos en muy breve. Si lo está escuchando por internet, le da un poquito que pase y ya está, ¿eh? We'll be right back. Bueno, ya estamos aquí después de haber escuchado The Alan Parsons Project y The Eye and the Sky. Le damos voces a los amigos. Hola, estáis ahí, ¿no? Estamos por aquí, seguimos. Bueno, pues... Siguen discutiendo lo de la posición, ¿eh? Asalto 2. Esto se va, esto al final se dirime en los puntos, porque... Vamos a ver. La calle, la calle. Knockout no hay. yo le quisiera hacer una pregunta a este hombre. Pregunta, venga. Sobre el tema de los extremófilos. ¿Tú ya lo habías dado por terminado? No, sí, bueno, aquí estamos para lo que haga falta, dígame. Los extremófilos son una derivación del cuerpo, o sea, de lo que es el tronco principal de la vida, o es el origen de la vida. Quiero decir, primero fueron los extremófilos y después aparece la vida más normalita, más de andar por casa, por así decirlo, o es que la vida primigenia, se ha adaptado a la zona, no, vamos a ver, a las zonas, sí, más difíciles. Claro, es que la pregunta de esa pregunta, antes hay que preguntarnos cuándo y sobre todo dónde comienza la vida y en qué condiciones. Sí. Entonces, si la primera cosa es que la vida se supone que donde empieza es en la fumarola, en las aguas termales, hay que ver cuáles son las condiciones en esas. Y son extremas. Con lo cual, está claro. Lo primero que... Pero... De hecho, el interés de los astrobiólogos en estudiar las extremófilos es que lo más probable es que lo primero que nos encontremos por ahí fuera sean extremófilos, porque ¿Qué condiciones de vida hay en Marte, tal, en Júpiter, en cualquier exoplaneta? No van a ser de repente. Tenemos que entender que las condiciones que tenemos ahora en la Tierra son producto de una evolución. Sí. Al principio no teníamos ni esta temperatura, ni esta luminosidad, etcétera, etcétera. Sí, pero por ejemplo, las bacterias estas o los pequeños animales que encontramos en el fondo de minas y esto, provienen de otros seres más normalitos que se han adaptado a esas condiciones. No es que... Esa es la idea, ¿no? Por ejemplo, los virus. Sí. Los virus aparecieron en la Tierra mucho después que los microbios normales. Las lagartijas de cueva, ciegas, etcétera, etcétera, son producto de una lagartija que se adapta a adaptado a un medio especial. Esa lagartija normal es producto. Lo primero que fue un bicho que aprendió a vivir unas condiciones tremendas. La mayoría de los... Las condiciones evolucionaron y el bicho tuvo que evolucionar con las condiciones. De hecho, pero claro, sigue habiendo sitios en esas condiciones, en los fondos oceánicos, en minas como Río Tinto, etcétera, etcétera, que de hecho algún día os preguntaré, porque por ahí he leído que hay una mina en Estados Unidos donde hay un organismo que aguanta pHs negativos. ¿Es posible que haya pHs negativos? Lo dejamos ahí por si alguien menos no lo puede contestar. Yo me quedé el otro día un poco dudando de la... No es mi campo, pH negativo, yo creo que no, pero en fin. Pues eso, hay en esos sitios sí, ha ido evolucionando la Tierra. No olvidemos que toda la Tierra empezó en el mar y éramos un... Hasta que a alguien se le ocurrió quedarse en tierra y surgieron las patas, etcétera, etcétera. Pues esto igual. Si algún día... Es que claro, nosotros, si algún día encontramos un planeta con las mismas condiciones, lo que alguien comentaba antes, de la Tierra ahora, nos encontraremos seres vivos parecidos a los que hay ahora. Si encontramos un planeta con las condiciones parecidas a la Tierra cuando empezó la vida, nos encontraremos con los seres vivos que había en ese momento. Por eso una de las preguntas importantes con la vida es ¿dónde y cuándo? ¿En qué momento de esa evolución de ese planeta? A lo mejor, imagínese que un día la Luna estalla y cambian las condiciones de vida de la Tierra. Pues cambiará también las formas de vida. Que es ese documental que a lo mejor dice don Alfonso, que no es que una sonda llegara a un planeta, sino que es que cómo nos imaginamos la vida en la Tierra dentro de muchísimos millones de años, si la cosa evoluciona o se congelan los polos, etcétera, etcétera. Y sobre etcétera. Eso había unos documentales, Por eso es uno de los aspectos de la astrobiología, la evolución. Bueno, no, es que estoy mirando aquí lo que me preguntaron el otro día. Eso. Un amigo se llama Miquel Herbera Soler, que escribe en el muro del punto azul en el Facebook, ¿no? Y Soler, tú, de la heladería. Mi familia es Soler también. No será un primo tuyo que ha escrito aquí. Por eso igual. Dice, buenas, supongo que lo debéis haber contado mil veces en vuestro programa. Alguna que otra vez mil, ¿no? Pero algunas sí. Pero para un proscrito como yo, todos son dudas. La pregunta va hacia Piqué. Y además, lo tienes que saber. Supongamos que hay luna creciente en el hemisferio norte. Luego es decreciente en el hemisferio sur. ¿Qué vería una persona ubicada cerca del Ecuador? Y justo en el Ecuador geográfico. Llena. El chico de Sierra Leona me ha hecho entrar en estas dudas. El chico de Sierra Leona cuando mira al cielo no ve nada porque... Hostia. Está Piqué. ¿Te imaginas un póster? Piqué, el chico de Sierra Leona. Y lo ponemos donde yo te he dicho antes. Por favor, que alguien le quite los antihistamínicos. A ver, ¿habéis entendido la pregunta? Yo no la he terminado de entender, pero por lo que... Es que la hacen revesada, ¿eh? Sí, la hacen revesada. Pero la pregunta es, ¿se ve la misma luna en distintos puntos de la Tierra el mismo día? Yo sospecho que no, que se ve la misma. Soy un Bill Padawan. Aquí hay gente que va a videoconferencias que seguro cuando... Se ve la misma, lo que pasa es que desde un hemisferio al otro se va al contrario. El primer error es decir que en el hemisferio norte están crecientes y en el hemisferio sur están decrecientes. No. Falso. No. Están crecientes los dos. Claro, para que lo vea al contrario. Lo que pasa es que el punto de vista es distinto. Claro. En el norte nosotros lo vemos como una D. Moraleja, en el hemisferio sur no se puede hacer lo de la luna es mentirosa. En el hemisferio sur la luna dice la verdad. Ahí está. Exacto, la luna es mentirosa en el norte. Como y quedando en tantas con cosas. La respuesta. Ahí va. Gracias. Pero, gracias, don Joaquín. La pregunta. ¿Y en el Ecuador qué? Lo mismo. ¿Lo mismo qué? Depende. La pregunta sería si en el Ecuador se ve los cuernos de la luna. ¿La C o la D? ¿Eso qué? ¿Veo una C o una D? Buena pregunta. ¿O se ve una U o un...? o a un... Bueno, si no en Ecuador, en Kenia. Una intersección, una unión. Si no en Ecuador, en Kenia. Pues tengo fotos de la luna, pero llena, así que no me sirven. No, tiene que bueno, ser. Sí, te podría servir, si te fijas. Porque si la luna está llena, ¿en qué me fijo? Pero es que además yo no estoy en el Ecuador, yo estoy a 8 grados. Bueno, 8 grados es casi Ecuador. En Ecuador, también. ¿Cómo se ve? ¿Una C o una D? Cuando crece. También hay que tener en cuenta otra cosa, la inclinación con la que tú ves, la inclinación de la órbita de la luna varía con respecto a la época del año. No, la eclíptica con la órbita de la luna varía de inclinación. Entonces, una B es mucha D, se ve muy claramente que es una D o una C. Y otra cosa, ya te tienes que tú girar para ver qué forma tiene. O sea que, y yo le pregunto, ¿y se ve la misma luna en Ecuador que en Sierra Leona, por ejemplo? Porque estamos en una cara y en otra de la Tierra. ¿Y se ve la misma luna? Es la misma luna, ¿verdad? Ahí sí. ¿Se ve la misma posición? Estando en las caras opuestas de la Tierra. No, en el mismo momento, porque estaría oculta por la Tierra. Está en Ecuador y la estás viendo, no creo que la estés viendo en Sierra Leona en ese momento. Pero cuando dentro de 12 horas pase, ¿ves la misma luna que ha visto el de...? Sí, sí. Sí, a la misma latitud sí es la misma luna. Lo que pasa en el Ecuador es que cuando sale la luna, por ejemplo, y está... no sé si me encuentro creciente, ya me hago un lío. Lo que vemos es la luna salir, por ejemplo, con los cuernos de punta. ¿Eso? O sea, los cuernos de la luna estarían hacia arriba o hacia abajo. Cuando aquí la vemos con los cuernos de B en forma de C. Exactamente, que va cambiando de ángulo, va pasando de un ángulo que tiende hacia la izquierda hacia un ángulo que tiende hacia la derecha cuando se va poniendo. Bueno, pero entonces se ve en forma de cuernos para arriba o cuernos para abajo. Depende. Claro. ¿Te pones que se creciente o menguante? Eso es. Vale. Entonces, en vez de, la cosa es que se ve de arriba abajo. Cuando estés allí nos manda un correo y nos confirma. Sí, me lo tenéis que confirmar es que en el Ecuador lo que yo veo a lo largo de todo el año es que a lo largo de mi cielo van a pasar todas las galaxias visibles, ¿no? Sí. Qué chulo, ¿no? ¿Ves? El Ecuador es el único punto que ve todo el cielo. Y para ver el polo sur, desde el polo sur celeste hasta el polo norte celeste. ¿Y tú que estás en Sierra Leona? Para ver desde allí la cara oculta de la luna, ¿qué tendrías que hacer? Viajar hasta la cara oculta de la luna. No ha caído. Puedes verla en fotografía. Hasta ahí llegamos. Perdona, pero esto ya de Padawan lo que tiene es el nombre. Hasta ahí llegamos. Luego Ronco, que ya le hemos visto la cara. Pero que fue, a mí, de verdad, que sí, perdone que le haga un inciso, señor antihistamínico, me parece muy fuerte, que ya es que antes nos escuchaba solo gente que conocíamos. Ahora un tal Miguel, primo de este hombre, el de Sierra Leona. Entonces, bueno. Esto ya es una responsabilidad. Pues tenemos una pregunta de Ronco, de Misterios de la Ciencia, del Foro Misterios de la Ciencia. Ronco. Que esa pregunta sí que es difícil. Y no la vayas a saber resolver. Buscar la fórmula para no para sin tener que pagar derecho de autor emitir online. Oh. Eso es más fácil ir a la cara oculta de la luna que... Es más que probable. Las GAE son peores que el hombre de negro, están en por todos lados. Oye, una cosa. A ver, que yo lo tenía por aquí, que tengo tantos correos. Tenías algo que hacer el sábado, ¿no? Déjeme decir, don Alfonso, que... Hay varios recursos online sobre astrobiología. Entre ellos, sí, el Centro de Astrobiología Español en Madrid, la más interesante. Y además es visitable por grupos o por individuos. Aparte de astrobiology.org, la página de astrobiología de la NASA, etcétera, etcétera. Tenés que hacer algo el sábado, ¿no? Yo sí, yo tengo deberes. Deberes. Institucionales, además. En Sevilla. Un viajito, ¿qué no? En Sevilla. Sevilla. Qué miedo me da. ¿Lo pone aquí? Pues que hay una reunión de la recién formada Red Andaluza de Agrupaciones Astronómicas, al que en la justo previa asamblea que hemos tenido hemos decidido adherirnos y pues yo llevo... Ahí está en la página web, me encanta, porque tiene su camarita web que yo he ido todas las noches del observatorio de aquí de Sierra Nevada. No, a Calar Alto, perdón. Llevo nuestro papel oficial de la adhesión y estaremos por primera vez ya, que sería es la tercera encuentro que tienen Y nada, a partir de este momento formamos parte de esta red. En la, oficialmente. En la Casa de la Ciencia de Sevilla, donde dice sí. que al final... Pabellón de Perú. Se repartirán los 5 millones de euros que sobraron del año pasado al presupuesto para comenzar ya el año que viene a partir de cero. Claro. Yo, por curiosidad, ¿cuántas agrupaciones hay en esa red? Por saber pues traía la lista, pero me he dejado el papel sobre unas... Ahora mismo sobre unas 8 o 10, por eso. Sí, sí. Alrededor sí. de 10 o 12. Sí. En Andalucía, casi una por provincia. Prácticamente. En algunas hay más de una. Hay más. En Málaga hay más de una. En Sevilla hay más de una. En Sevilla más de una. ¿Somos la única de Cádiz? No, ¿no? Cádiz, no, en Cádiz no. Hércules ya está. La de Cádiz Hércules ya está. Seríamos la segunda de la provincia, sí. Ese es uno de los errores que hemos cometido por aquí. El fragmentarnos. Me acabo de... Físicos y los átomos, es que esto no tiene... Hay dos federaciones de las pertenecientes al RADA, ya de hecho no son todas agrupaciones sueltas. Hay dos federaciones que son ya a su vez grupo de agrupaciones. Es que la tendencia debe ser esa, el tratar sí. de agruparnos. Yo, el ejemplo es Huesca, para mí. Sí. En Huesca, cuando fuimos al Congreso, le preguntamos al presidente, ¿cuántos miembros tenéis? Y dice, seremos unos 300 y pico. Me dejó flipado, vamos. Claro, es que es a nivel provincial. La agrupación astronómica de Huesca es a nivel provincial. Luego tiene sus delegaciones, digamos, en los distintos pueblos. Pero no es lo mismo, la fuerza que tú puedes hacer. Pero las peñaperos para abajo es otro sistema de unidades. Sí, está el palmo, la mijita y el jartá. Eso, que todo... Por eso que tenemos lo de Río Tinto lo tenemos aquí... No, hombre, lo tenemos aquí porque somos especiales. Tengo aquí otra cosa ya, porque ya... 5 minutitos para comer ya. Un blog que yo suelo visitar es el blog libre de un gamán, de Julio Vanini, creo que se llama este hombre, ¿no? Creo que sí, si no me equivoco, que no me gusta equivocarme de autores. Bueno, pues la dirección es ungamán.wordpress.com. Exactamente, Julio Vanini. Astrónomo aficionado y promotor de software libre para astronomía en Nicaragua, miembro de ANASA y Contacto Nacional para la Aliada, y astrónomo aficionado, bla, bla, bla. Un buen señor que tiene un buen blog, me gusta mucho, y además nos ha recordado una cosa muy importante, y es que ¿qué va a pasar dentro de un año? No lo mire, señor Spi. No lo llego a ver. ¿Qué va a pasar dentro de un año? Pues va a pasar algo que pasó no hace mucho. ¿Tránsito de Venus? Sí, señor. Explicación. Sí, sí. El 5 de junio de 2012, el mundo se acaba en septiembre. No, entonces sí. El 5 de junio de 2012. ¿Cuándo se acaba el mundo? Eso no, en diciembre. En diciembre. 2012 en diciembre. El 12 del 12, ¿no era? ¿Y eso? ¿Cuándo se acaba? ¿Quién lo ha calculado? No, se acaba. No, yo digo... Los Amaya. Los amayas. Seis malos. Pero hace poco dijo uno en América que se acababa, ¿no? Sí. Un pastor... Pero ya era la segunda vez que creo que se ha equivocado. Si viene el cometa ese... ¿El Lulín con invasión. Con la nave detrás. Bueno, no despendo la hoja. El 5 de junio de 2012 tendremos el tránsito de Venus. Que como su nombre indica, es un tránsito de Venus. O sea, que Venus pasa por delante del Sol y no te lo vemos. Pues eso es una cosa de las más curiosas. ¿Nosotros los que Venus? Ver, ¿eh? ¿Qué? ¿Nosotros los Venus? ¿Ha dicho usted? Hora. ¿Eh? No me entero de nada. No. Horario. ¿A qué hora? A ver si eso en horario escolar no y montamos otra. Pues no lo sé. ¿Eh? No tengo ahí en mi cole. Como sea horario nocturno, aquí lo tendríamos fastidiado para verlo. Sí, la verdad es que sí, un tránsito tránsito de Venus a las 8 de la noche. 2 AM. Chungo. ¿Qué? No lo vemos. En España solo se... aquí en Andalucía no se ve. ¿No se ve? Y por curiosidad, ¿en Sierra Leona cómo anda la cosa? Pues espérate, tampoco. Espérate, es que no sé dónde está Sierra Leona. Es que cruza África. En Alicante puede que se vea. Mira aquí, os enseño el mapa. Lo rojo es que no se ve, ¿no? Si no, hay que esperar al 11 de diciembre de 2117 para volverlo a ver. Sí, de verdad. Coge más apertujado. Tengo una cita. Una cita con la gente ese día. Está... Yo calculo, la escurriura, yo calculo, señor José Luis Muñoz, que por esa fecha usted está todavía en el purgatorio, expiando sus penas. O peor, o quemándose en la eternidad los fuegos del infierno. Así después nos quejamos de la zona oscura y estas cosas. Así es que en el fondo... Los antihistamínicos con Alfonso. Pues vaya. Con moderación. Bueno, vamos ya. Adiós, Windows. Ahí va. Malas noticias, un tránsito de Venus que no podamos ver. Eso es muy bonito. El anterior, vamos, disfrutamos una barbaridad ahí haciéndolo en el cole, con los telescopios y montar la tele. Y además, qué redondo es Venus, ¿verdad? Que yo hablé en los correos con la agrupación a cuenta de la supernova, que tenemos ya pocas cosas para tachar, ¿eh? Sí. Hemos visto el tránsito de Venus y el tránsito de Mercurio. Hemos visto los dos. Nos queda por tachar ya... Un eclipse total. Hemos visto parcial y anular. Y anular, que es más complicado, sí. Total. ¿Algún cometa que destroce los anillos de Saturno? Una cosa así. Un exoplaneta. Vida extraterrestre, esperamos. Todo se andará. Poquito a poco. Una supernova que se cargue medio planeta, cosa de esa, ¿no? Oye, solo medio. Es que últimamente veo Telecinco porque lo tiene puesto en casa mi padre. Y todos los días hay un tornado últimamente, ¿o es que lo ponen esta gente? Sí, hoy he visto, había habido algo por ahí por sumamente Chile. Frecuente. ¿Pero que eso es así o siempre ha sido así? Sí. No, es que ahora es la época de tornado. Cositas de estas y grandes catástrofes se calculan que hay cada 18 meses. Pasa que si no cae en Navidad y todo esto, pues no suena tanto. Es que es así. Lo que va a sonar ya es el menú de Pirri con esas hamburguesas. Venga. Eso sí que es un tornado. ¿Usted cuándo? ¿Ahora se vaya usted para allí, para el África? El siguiente jueves, si Dios quiere, estar aquí y ya... ¿Si quiere quién? Si Dios quiere... Si Dios quiere, sí. Esto y ya el 20, pues... ¿Te vas para cuándo? ¿No? El Dios... Tú eres escao, ¿no? De toda la vida. El Dios de los europeos es el mismo Dios de los africanos. Porque a veces no lo parece, ¿verdad? A veces no lo parece. Pues eso lo dejamos para el programa de reloj. Mis vecinos son un hospital de San Juan de Dios y que el médico afortunadamente es español y nos entendemos. ¿Sabe usted que empezó a escribir otra vez en Religión Digital? Lo sé. Le he leído. Tengo un artículo sobre la Virgen del Rocío y los 12 kilos de oro del manto. Ya hablaremos. Le mandaré los antidisturbios a su casa para que lo proteja. Me va a pasar como a Edgar, el médico. A quedar por todos lados. Hasta la semana que viene. Venga. Hasta el jueves. Hasta luego.